Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Sábado pasado se llevó a cabo el festival Quito Fest en el Parque Chimbía como parte de la celebración de los 400 años de la refundación española de Quito. El cartel del festival contó con 7 bandas nacionales y 3 internacionales: Sick of It All de Estados Unidos, Barrio Calebra de Perú, Don Palabra de Colombia, No Token, Igor y Casa, Guanaco, Puño, Alcaloides y El Carmazo de Ecuador. Este concierto se ha posicionado como uno de los más representativos de la capital. Internacionales. Buenos Aires. Ese fin de semana se presentó el libro Encerrados, que reúne 10 años de trabajo del fotógrafo Valerio Bispuri, que recoge 74 cobros penales de toda América Latina. El libro, que cuenta con una introducción de Eduardo Galeano y un prólogo de Roberto Saviano, será presentado en el Auditorio Jorge Luis Borges de la Biblioteca Nacional de Argentina, informó la agencia de noticias Telam. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.